10:44, seguimos en la sintonía de la mañana y abrimos nuestro tiempo a la actualidad local para ofrecerles información en torno a las iniciativas que llegan por parte de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Iniciativas que se van a dar cita precisamente este próximo sábado 2 de febrero. Una jornada en la que se celebra la Candelaria, una festividad que se desarrolla en pleno invierno y que cierra el ciclo navideño. Una fiesta religiosa que se hace 40 días después de Navidad y que conmemora la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén. Bueno, pues en torno a esto, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y la Parroquia de Ubrique van a conmemorar esa celebración, abriendo las puertas del camarín de la patrona de Ubrique a todos aquellos niños pequeños que deseen acudir en un acto que se va a desarrollar el sábado 2 de febrero en horario de tarde. Un asunto este del que vamos a hablar nosotros a continuación con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, con Aurelio López, que ya nos acompaña. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos exactamente en qué va a consistir esa iniciativa que llega organizada por la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios y que se va a llevar a cabo este próximo sábado en el convento. Bueno, como tú bien has explicado antes, yo creo que pocas palabras puedo decir, se conmemora la presentación del Niño de Dios en el templo. Entonces, pues, y la purificación de las mujeres, es decir, en este caso la Virgen. La Iglesia sigue esa tradición. La fiesta de la Candelaria es normalmente llamada así porque a la presentación del niño estaba el anciano Simeón y él reconoce al niño como luz para iluminar a las naciones. Entonces la Iglesia sigue esta tradición y en esta fecha pues se presentan todos los niños pequeños y la tradición es que sean bautizados, estén bautizados y sean los bautizados en el año, ¿no? Pero vamos, nosotros desde que lo estamos haciendo no esas normas no las saltamos, a ver si me entiende, ¿no? Entonces nosotros se le abre el camarín de la Virgen y se lleva y todas las personas que lo deseen pueden llevar a los niños nacidos, bautizados, y las personas que lo deseen también pueden subir en ese momento a visitar de cerca, es decir, nunca se va a estar más cerca de la Virgen que a 50 centímetros prácticamente, ¿no? Para eso hay que hacer una serie de trabajos, hay que retirar un poco la base donde está colocada la imagen, ¿no? Ya en tiempo se le puso, porque antes, los primeros años que lo hacíamos, era muy difícil hacer el recorrido por delante de la Virgen porque no había espacio. Pero le pusimos una rueda, entonces se desplaza hacia detrás y entran por un sitio y salen por otro, ¿no? Se le presenta los niños nacidos, bautizados, o los niños pequeños, o las personas mayores que deseen estar unos segundos o unos minutos delante de la cara de la Virgen. Simplemente es eso nada más, ¿no? Y mi motivo es hacer este llamamiento para que todo el pueblo de Ubrique que lo desee, pues puede, en este día, puede hacerlo. Como decía, bueno, pues se prepara un poco el camarín, ¿no? Se organiza para que pueda acoger a las personas que quieran acudir y participar en la iniciativa. Y no sé si también se viste de alguna manera particular, ¿no? La imagen de la patrona. No. Al niño sí, pero como es la festividad de la presentación del niño, sí, pero la imagen se queda vestida tal como está vestida. Como luce la actualidad, que es, por cierto. ¿Cómo? Que como luce la actualidad, ¿no? Vamos pues a poder. Tiene, exactamente, tiene manto rojo y la saya, a mí no me acuerdo, fíjate que estuve ayer tarde, casualmente, pero no me acuerdo ahora mismo exactamente de la saya de qué color es. Bueno, en cualquier caso, el camarín, por tanto, se habilita, ¿no? Y se organiza para que pueda recibir a todas las personas que quieran participar. Esto se va a llevar a cabo en un horario concreto, el sábado por la tarde. Sí. ¿Horario? El sábado por la tarde, de 6:30, las puertas del convento saldrían a las 6:30 para que todas las personas que lo deseen puedan ir y no se quieran quedar para la misa, ¿no? Pues puedan ir visitándolo y pueden marcharse una vez que termine, hasta las 7:30 que empieza el rosario. A las 7:30, como es natural, se corta esta presentación o esta subida al camerín, hasta una vez finalizada la misa, que sería sobre las 9:45, cosa así, que es la hora normalmente que termina la Eucaristía. Y a partir de ahí, pues todas las personas que queden en el templo y que quieran hacer esa visita, pues pueden hacerlo hasta la hora que cojan. No hay una vez que se abre el camerino, no hay tiempo límite para poderlo cerrar ni para poderlo, sino el tiempo que haga falta. Una iniciativa que promueve la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, esto ya hace ya tiempo que se viene haciendo en Ubrique, pero claro, no hay una tradición arraigada en este sistema, por eso es el llamamiento para que las personas que lo deseen puedan hacerlo. Es decir, también quiero recordar que la fiesta de la Candelaria, como bien dijo el anciano Simeón, al niño se le reconoció como luz para alumbrar la nación. Entonces, este día pues es la fiesta de la luz, o candela, Candelaria, ¿me comprende? Ahí viene el pseudónimo de Candelaria. En fin, nosotros pues, como es una tradición que por muchos sitios se tiene muy arraigada, pues nosotros pues, como natural de hace ya varios años, pues no tenemos ningún inconveniente de seguir esa tradición para las personas que lo deseen. Puedan hacerlo. Es decir, que hay muchos niños que se lo presentaron el año pasado y este año vuelven a subir. Es decir, que no hay aquí una norma de que los niños tienen que estar bautizados, nacidos, no, sino las personas que lo deseen pueden subir, que la norma es nacido y bautizado, pero sí, que aquí no se tiene ese requisito y que pueden visitarlo todas las personas que lo deseen. Exacto, que no tienen por qué ser bebés que hayan nacido en el 2018 ni mucho menos, ¿no? Exactamente. Puede subir el niño que haya nacido el año pasado y el que haya nacido hace 2 años y el que haya nacido este año, sin problemas de ningún tipo. Bueno, pues ahí queda, por tanto, también esa invitación, ¿no?, que se hace extensible a toda la ciudadanía desde la Hermandad de los Remedios para que, pues aquella persona que esté interesada pueda participar, ¿no?, en la fiesta de la Candelaria que se organiza por parte de la Hermandad. Y luego, por lo demás, pues prácticamente la Hermandad de los Remedios trabajando, ¿no?, en lo próximo que se avecina, que llegará el 14 de abril. Todavía queda, ¿no? Pero no obstante, aunque quede, estas cosas hay que trabajarlas con muchísimo tiempo. No estamos hablando de la festividad del Domingo de Ramos, estamos hablando de la salida procesional de la Borriquita, que aunque es una salida procesional que asume la parroquia, la Hermandad de los Remedios es quien, pues realmente, podemos decir, lidera un poco, ¿no?, lo que es la salida. Exactamente, esa es la que lo prepara todo, ¿no? Mucho antes hay también todo lo que es la Cuaresma, todos los actos que hay en Cuaresma, pero en fin, el plato fuerte de invito que tenemos nosotros es la salida procesional de la Borriquita, que ya se están teniendo reuniones en el grupo de trabajo de la Borriquita para ver cómo se encarrila este año. Pues todo el mundo bien el problema que hay aquí con los costaleros en Ubrique. Desde aquí ya he puesto que me han sacado la esto, hago un llamamiento a todas las personas que deseen no ya sacar la Borriquita, sino cualquier otra imagen, que se presenten a las hermandades, que estamos deseosos de recibirlo, estamos con los brazos abiertos para acogerlo y que sean ellos también partícipes de estos días de Semana Santa. Entiendo que es una cosa que tenemos también ese hándicap aquí, que los costaleros en Ubrique, pues la verdad, excepto en varias ocasiones, están escasitos. Hay que intentar fomentarlo para que esta falla joven y nueva pues se impliquen en este tema y se pueda continuar esto en adelante. Dificultad para encontrar costaleros, y no sé si incluso hay algunos que hacen doblete, no sé si hay algunos dobletes y triplete. Empiezan el Domingo de Ramos y termina el Viernes Santo. Eso tiene tela. La verdad que sí. Pues llamamiento también, ¿no?, para aquella persona que quiera participar en la Semana Santa Ubriqueña como costalero. En el caso particular de la Borriquita, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer aquellas personas que quieran? Pues presentarse ya una vez que se esté ya preparando, una semana antes, por lo menos se anunciará ya en radio, para que las personas que lo deseen se presenten en el sitio de ensayo y nada más, y empezar allí pues con los compañeros que estén, pues le van diciendo más o menos cómo se anda, cómo se trabaja y está, y simplemente eso, nada, no se quiere otro requisito, simplemente ganas de colaborar, simplemente, es el único requisito que hay, ganas. Exacto. Y bueno, pues por lo demás, todos esos preparativos que se llevan a cabo, aparte de la principal dificultad, que es el tema de los costaleros, lo demás se tiene controlado, ¿no? Lo demás está todo controlado, ya la hermandad de Mito, lo único que ya está es preparando, como todo el mundo sabe, la cuestión de la novena. Fíjate que estamos, como quien dice, a 8 meses, pues ya estamos buscando predicador, estamos, porque igualmente que los costaleros están escasitos, y estamos ya inmersos en buscando a las personas para que de aquí a mayo, que antes no te podrán dar visto bueno ellos, pues podamos tener ya organizado y ya empezar también a preparar todo lo que es el plato fuerte de la hermandad, que son los cultos a nuestra patrona. Esos son los aspectos que, bueno, pues se trabajan y después se dan a conocer públicamente, ¿no? Porque son actos de cara al público, pero luego también está el trabajo interno de la propia hermandad, que este quizás se desconoce y que, bueno, pues en cierto modo, no sé si es diario o semanal, pero que también conlleva, ¿no? Un trabajo continuo. Es diario, es semanal y depende, porque hay que tomar mucho contacto. Es decir, es raro el año que tú no empieces con 5 o 6 personas más o menos contactadas y preparadas y casi diciéndote sin problema ninguno. Llámame en mayo, llámame en junio, llámame a final de abril. Este año con la Semana Santa pues tendremos que empezar casi en mayo a decirlo, para ver ellos las cosas pendientes que tienen, las cosas, porque claro, si buscan los frailes, en el mes de julio prácticamente tienen ellos los cabildos. Si busca otro tipo de, como los de Jerez, para el Xavi y compañía, lo tienen en junio. Entonces, hasta que ellos no se tienen definido cuáles son sus trabajos, pues no pueden decidir dónde van a ir y dónde no van a ir. Entonces, hay que contactar con un montón de personas para que tú para esas fechas tengas el predicador buscado y apalabrado y todo preparado, ¿entiendes? Y ellos también se puedan preparar lo que es la predicación de esos 9 días, porque también requiere su preparación y sus cosas. Claro, pues es un trabajo, como decimos, continuo, ¿no? El que conlleva el organizar todos los actos que, como decimos, de cara al público se ven, pero también ese trabajo interno, ¿no? Que se puede llevar a cabo por parte de las hermandades. De todas las hermandades. Exactamente, todas las hermandades, en este caso de la de los Remedios, que de la que estamos hablando. Y nos quedamos, Aurelio, si te parece, recordando, ¿no? Esa cita prevista por la hermandad para este sábado, con la celebración de la Candelaria en horario de 6:30 a 7:30 en el convento de Capuchinos. Recordamos, invitamos a los oyentes de Radio Brique y poco más. Pues nada, pues como tú bien has dicho, las puertas del convento estarán abiertas para todas las personas, sobre todo y especialmente para los niños nacidos en este año, y además a todas las personas que lo deseen, de 6:30 a 7:30, que empieza el rosario, a continuación es la misa, y una vez finalizada la misa, sobre 9:15, 9:20, pues seguirán haciendo la visita de las personas que queden por visitar al camerino. Y allí estamos a partir de esa hora, pues no hay hora de cierre, sino una vez que finalicen todas las personas que estén allí, pues ya se cerrará. Que el año pasado nos quedó casi cerca de las 10, pues no pasará. No entiendo, porque siempre se quedan muchas personas después de, sobre todo personas ya mayores, claro, después de misa, pues no pasa nada. Allí estamos una vez al año y, como se suele decir, no hace daño, ¿no? Allí estamos para que las personas del pueblo de Ubrique, que las personas que tengan devoción, que quieran visitar a la Virgen, que quieran estar un poquito delante de ella, pues puedan cumplir ese deseo, y nosotros no tenemos más gusto y más honor que poderle facilitar esa labor. Claro que sí. Pues nos quedamos con ese recordatorio, con esa invitación para toda la ciudadanía de nuestra localidad. Aurelio López, muchísimas gracias por habernos informado, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días.